Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches a todos en esta gran noche, 15 de septiembre, música, fiesta mexicana, mucha comida, mucha parranda. ¿Quién está? Seguramente ahorita hay mucha gente que nos está escuchando en este momento. Algunos están por esta gran aplicación de que viene siendo para todos los celulares, para todos las tabletas y todo, quien está ahorita por allá en el Zócalo, que nos mande un mensaje y nos están escuchando en esta gran aplicación de TuneIn. Estamos aquí en este momento en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, esperando el grito de la independencia. Así es, este gran grito, como todos los años, año y año se ha dado. Y un poco de esto lo vamos a platicar en nuestro espacio de siglo XX. Pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios celebrando con todos ustedes este día de fiesta mexicana. ¡Qué grandioso está! Ya hay mucha gente, está pasando en la televisión todas estas fiestas que son previas al grito. Todas estas situaciones. Y pues para todos nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, es una lástima que no puedan prender la televisión, pero no se despeguen, porque seguramente en unos momentos más, casi al final de este programa, vamos a escuchar el grito en cadena nacional y lo van a poder escuchar todos ustedes. No se lo pierdan, vamos a estar aquí y vamos a estar todos juntos celebrando esta gran fiesta mexicana aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y pues les recuerdo, estamos también en www.anahuac.mx/radio y pueden bajar todos nuestros podcasts, todas nuestras fotografías que tenemos, todos estos dichos que tenemos, todas estas frases semanales, también las pueden bajar de la página. También la pueden bajar de iTunes, se los recomiendo. Todo lo que tienen que hacer es poner Elite Espacios y lo pueden bajar de ahí totalmente gratuito. Y también, sin ningún problema, pues de nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Ahí van a encontrar una liga. Y o pueden entrar también directamente a www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo que pues también también aparte de poder encontrar todos los podcasts y todo esto, también Elite Espacios se escribe con una sola e intermedia, y nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com o a nuestro Twitter @eliteespacios. Y no nada más van a encontrar esta liga, van a encontrar una liga para poder bajar también los podcasts de este gran programa que viene siendo 70s and 80s The Mix, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche, y mi gran amigo DJ Joe fue el que me propuso que si podíamos poner estos podcasts, porque mucha gente se los estaba pidiendo. También van a encontrar ahí un redireccionamiento a su página, a sus redes sociales, a su correo electrónico, para que ustedes le puedan escribir, porque la semana pasada, por ejemplo, tuvo un super programa, a mí me encantó. La verdad, el programa este que hizo justamente el sábado pasado, el especial de Gloria Gaynor, por su fallecimiento, y sé que pasado mañana, noche 17 de septiembre, va a tener una noche loca hecha entre música mexicana, mariachis, música electrónica, el mariachi loco, todo este tipo de música, que va a ser un súper espectáculo, no se lo pierdan. Y pues hoy vamos a tener un programa muy padre. Están aquí dos chicas guapísimas invitadas. La verdad, ellas son Anet y Esther. Hola, buenas noches. Buenas noches, Anet, y buenas noches, Esther. Tiene pánico escénico. Di buenas noches, ándale. Buenas noches. Eso, perfecto. Y pues vamos a hablar lo que viene siendo el cambio entre un nivel escolar y otro nivel escolar. Anet terminó preparatoria y acaba de entrar a la universidad. Así es. Nos va a platicar un poco sobre qué viene siendo haber terminado la preparatoria y qué viene siendo entrar a la universidad. Y Esther, pues en realidad también terminó primaria y acaba de entrar a la secundaria. Entonces es otro nivel mucho más diferente, muchas cosas. ¿No es así, Esther? Sí. Entonces, pues vamos a platicar con ella sobre estas situaciones. Y antes de poder empezar, como todas las semanas, vamos a dar la frase semanal. Y a ver qué les parece, chicas, esta frasecita que está... A mí me encantó porque tiene mucho que ver con algo que a lo mejor a ti, Anet, te pasaba un poco en la escuela, pero dice así, a ver, ¿qué puedes platicarme? Dice, solo puedes ser joven una vez, pero siempre puedes ser inmaduro. En mi opinión, madurar es aburrido. Bueno, no, o sea, depende en qué asunto, ¿no? ¿O no? Pues no sé. Yo te conozco desde hace muchos años, desde chiquilla, obviamente. Me encanta. Siempre me ha encantado tu risa. Siempre me ha encantado cómo eres tú. Y tú también, Esther. Siempre me ha gustado cómo has sido. ¿Ok? Y la situación es que tú me has platicado, por ejemplo, que estabas ya en tercero de prepa desde principios de preparatoria y decías, ¿cómo es posible que estas niñas o estas chicas sigan siendo unas niñas o ya estamos saliendo de preparatoria, ya vamos a entrar a la universidad y sigan siendo tan inmaduras? Piensen en cosas que realmente no van o actúen como niñitas, ¿no? ¿Algo así? Sí, pero también tiene mucho que ver en qué estilo y en qué punto lo estás diciendo. O sea, hay veces donde sí puedes actuarte inmaduro porque ya, es divertido. Y hay veces que no, hay veces que tu inmadurez ni al caso. Pero te voy a decir una cosa, la inmadurez no creo que sea de repente hacer alguna cosa divertida como infantil. Digo, yo a mi edad de repente hago alguna travesura, de repente hago alguna otra cosa, o viajamos y de repente pues, ¿qué pasa? Que pues de repente me gusta divertirme con ustedes, y pues obviamente hacemos alguna travesura que puedo considerar inmadura, pero no por eso quiere decir que me comporte de una manera inmadura todo el tiempo. Sí, en eso sí tienes razón, pero no siempre la gente es inmadura, o sea, hay veces que tarda un poquito el desarrollo en establecerse las personas, entonces sí, como que maduran tarde, o otros maduran temprano, no sé qué me haya pasado a mí con mis amigas, pero fue divertido, o sea, al fin y al cabo, en el momento sí fue como chocante, ¿no? Porque sí te quedas así como, ash, ya, madura. Pero ahorita que ya acabé y así, pues sí fue como esos puntos inmaduros, como se les dice. Ok. Y a ver, no. Esthercita, dime una cosa. Tú terminaste sexto de primaria, ¿cierto? A ver, terminaste bien en la escuela. Sí. ¿Cómo ves tú eso de madurar? Porque pues ustedes son unas niñas Y en realidad, pues ya entrar a secundaria es pues empezar a cambiar muchas cosas, empezar a madurar, empezar a algo. No es lo mismo tener una sola clase con una sola maestra que de repente te digan, tengo 15 clases diferentes con 15 maestras diferentes y ya tengo biología, ya tengo español, ya tengo inglés, ya tengo geografía, no sé, matemáticas, y cada una es una maestra diferente. ¿Ves una situación de esa como algo que te puede hacer madurar más, o tú ya eres más madura que las otras, compañeritas? Todas estamos en lo mismo. Todas están de la misma manera. Ok. ¿Y qué sientes, por ejemplo, qué fue para ti terminar la primaria? Se siente rico. Se siente rico. Pero ¿qué piensas, por ejemplo? Decir, ok, ya terminé una etapa de dejar de ser niña para empezar a ser señorita, para empezar a ser adolescente. Para empezar, pues obviamente las jovencitas como ustedes ya se empiezan a convertir en mujeres, en verdaderas mujeres. Ya, por ejemplo, yo te veo desde hace ya algunos años, en donde, pues en realidad, no quieres ayuda de nadie. Ya dices, no, yo ya soy grande, ya me peino sola, ya me visto sola, ya arreglo mis cosas sola, y ya no es de ahorita, sino desde hace muchos años. Eso también es parte de una madurez, porque por ahí me he enterado que algunas compañeritas tuyas de la escuela todavía las peina la mamá para irse a la escuela. Chiquitas. No de mi escuela. ¿No de tu generación? Sí. Ok, ya todas hacen las cosas por ellas mismas. Sí. Ok. Y a ver, platícame, ¿qué fue, por ejemplo, salir de la primaria? Sí, claro, ahorita voy a entrevistar también a tu hermana. ¿Okay? Pero, ¿qué representó para ti salir de primaria? Terminar la niñez. Muy bien. Ay, no, la niñez nunca se termina. Eso puedes es tener a tu niño ahí adentro siempre y no le va a pasar nada. Los adultos siempre tenemos un niño adentro escondido y siempre nos comportamos como niños en alguna ocasión. Piensa en tu papá. Así es. Y a ver, Esther, dime una cosa. Quiero que me platiques algo. Sentir la madurez, y te voy a decir, la verdad es que no quiero presumirlo, pero sí me siento orgulloso de algo muy importante. Por ejemplo, esto que estamos hablando del gran cambio, y por ejemplo de que seas joven una sola vez y de que pues la gente madura y todo, con estos cambios que se están dando entre primaria y secundaria y entre preparatoria y universidad. Algo que a mí sí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, le dejaron a las niñas hacer el discurso de que iban a dar en su graduación. Cada una preparó su propio discurso. Y cuando, según tengo entendido, la directora, la maestra, leyó tu discurso, prácticamente ya no quiso seguir leyendo ningún otro, inmediatamente se lo dio a la directora leyó ese y leyó otros más, y sin embargo, pues el tuyo fue el que fue, sorprendió a todo mundo. Ok, a ver, platícame un poquito, ¿cómo te ideaste para sacar ese discurso en toda tu primaria o qué pasó? En toda mi primaria. ¿Y en qué más? A ver, platícame. Pues, solo el discurso salió, lo escribí normal. ¿Pero en qué pensabas? En la escuela. Porque fue como fluido, ¿no? Pues te salió así de la mente, de todo. De la mente. ¿Soñándolo o pensándolo? Pensando. O sea, te inspiraste. ¿En qué te inspiraste? ¿Lo hiciste en la escuela, en la casa? En la escuela. ¿Todas juntas se sentaron? Les dijo la maestra, vamos a hacer el discurso. Y tú empezaste a hacerlo junto con otras niñas, cada una hizo el suyo. ¿Qué pensabas, por ejemplo, en hacer ese discurso? Porque dices, bueno, ya dejo primaria, ya voy a entrar a secundaria. Sí. ¿Y qué pensabas? ¿Viendo a tus compañeras? ¿Pensando en que a lo mejor en ese momento ni siquiera te imaginabas que a lo mejor podías cambiar de escuela para entrar en una secundaria diferente? Sí. Pues... sí salió de la mente el discurso. Ok. ¿Y qué fue, por ejemplo, para ti esos 6 años de primaria en la escuela, platicando, jugando? Porque además, según sé, tú eras la que, pues, una líder en muchas cosas. Por ejemplo, la líder deportiva de tu generación y prácticamente de primaria. ¿Te gustaba mucho, te gusta mucho el deporte? Sí. ¿Y cómo ves esto de que a lo mejor el deporte para ti es muy ameno, muy, pues muy educativo en un momento dado? Porque te gustan varios deportes. Sí. ¿Qué deportes te gustan? Todos. ¿Te gusta jugar como mujer? Es raro y lo vimos ahorita, por ejemplo, en las Olimpiadas hace unas semanas. Que por cierto me gustaría que nos dieran esta gran impresión, todos ustedes radioescuchas. ¿Qué les parecieron las Olimpiadas? ¿Y qué les pareció, por ejemplo, que fueron transmitidos por televisión abierta, sin costo alguno y todo lo demás, en estos canales del gobierno, en donde pues tuvieron también la iniciativa de transmitirlos ellos relativamente en exclusiva, claro, por patrocinio de una compañía que no voy a mencionar ahorita su nombre, pero quien patrocinó todos estos juegos? Y que, por ejemplo, allí había, obviamente vimos deportes de todo tipo, pero también vimos fútbol de salón, fútbol pues en una cancha, ahora sí que oficial, de mujeres, jovencitas, voleibol de playa, todo esto que a ti te encanta, ¿no? También, ¿qué te gusta? ¿Qué deportes te gustan? Los de la pelota. ¿Los que se juegan con pelota? Sí. Hay muchos, ¿no? A ver, ¿cómo qué? Dime, porque a la gente, yo sé cuáles te gustan, pero mucha gente que te está escuchando no sabe. ¿Qué es lo que te gusta? El básquet, el fútbol y el tenis. Ok, ¿también te gusta nadar? Sí. Y veo que nadas muy bien, y vas y en la alberca vas, vienes, y corres, y haces, y juegas, te sales, juegas con la pelota dentro de la alberca, juegan waterpolo, una pelota y la echan a las porterías, a ver quién mete goles adentro del agua, básquetbol adentro de las albercas, ok. Está bien, todo eso es un buen deporte, y tú eras una líder deportiva en la escuela. Sí. Qué bueno. ¿Y qué piensas ahorita, por ejemplo, en secundaria? A lo mejor ya no va a ser igual. Pero que sabes que primero le vamos a mandar un gran saludo a nuestro gran productor, el ingeniero David Magallón, quien pues siempre me echa una mano aquí y todo. Muchas gracias, David, como siempre, como cada semana. Y pues como cada semana me está diciendo, ya te vas al corte porque ya estás a punto de pasarte. Pues nos vamos a un corte y continuamos, amigo. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos en esta gran fiesta mexicana del día 15 de septiembre. Y pues por ahí les recuerdo que vamos a escuchar todos juntos el grito. Si por ahí de un momento a otro empieza la situación en donde ya empiece en cadena nacional, de repente escuchan que me cortan, pues no se preocupen, terminando el grito y terminando toda esta parte de la fiesta mexicana, terminamos con el programa. Por ahí, por si de repente me cortan sin avisarme o alguna cosa de esas, ustedes no se despeguen, y seguiremos aquí en Elite Espacios platicando. Y también vamos a platicar, por ejemplo, en nuestro espacio del siglo XX, vamos a platicar un poquito de la independencia y de los orígenes de este grito de la independencia, y les voy a dar algunos datos que a lo mejor ni siquiera se imaginan. ¿Por qué celebramos el grito de la independencia el día 15 de septiembre y no efectivamente el día 16 en la madrugada, casi al amanecer, como siempre se dio? A ver, entre todos nuestros radioescuchas, ¿quién me puede decir esto? Porque se adelantó la fecha, ¿no? ¿Por qué se adelantó el día 15? ¿Quién me puede decir? Según recuerdo, el esposo... A ver, dime. No sé, no me acuerdo. Sí, porque adelantaron la fecha, ¿no? Porque los habían cachado. No, bueno. O algo así. No. Sí. Eso fue adelantar la fecha del Día de la Independencia. Efectivamente, el grito de la independencia, empezar la independencia, no iba a ser el día 16 de septiembre, sino iba a ser hasta noviembre, cuando ya lo tenían planeado y todo, pero ya sabían de los insurgentes, sabían de todo esto, iban ya directo hacia ellos. Entonces, pues se adelantó la fecha. Pero lo que yo decía es el famoso grito de la independencia, sus orígenes, desde cuándo vinieron estos orígenes y por qué el grito de la independencia se hace el 15 en la noche. Les voy a platicar, pero ¿qué les parece si se los platico en siglo XX o quieren escucharlo ahorita y nos sigues diciendo también de la universidad? ¿Qué fue, por ejemplo, salir de preparatoria y cambiar a la universidad? Pero las veo a ustedes dos muy intrigadas. Bueno, les voy a dar esta como un previo a la parte del siglo XX. Resulta que en 1910 el presidente Porfirio Díaz, para cumplir los 100 años de la independencia, que en realidad la independencia pues finalizó en 1821, esa es una realidad. La famosa independencia debería de celebrarse pues a partir de 1821, y decir el primer centenario sería en 1921 y el bicentenario en realidad debería de haber sido en el año 2021 y no como ahorita lo estamos tomando, como lo tomamos en el 2010, porque la independencia duró 11 años de guerra. Entonces la situación fue que Porfirio Díaz en 1910, para celebrar los 100 años y además para celebrar su día, porque Porfirio Díaz cumplía años el día 15 de septiembre, entonces él fue el que decidió juntar las dos fiestas y dar el grito el día 15 de septiembre a las 11 de la noche y establecerlo como una situación, como una fecha nacional. Y a partir de ese día, del 15 de septiembre de 1910, cuando se cumplían 100 años, decidieron adelantar, por iniciativa de él como presidente, dar el grito el día 15 de septiembre y no efectivamente como antes estaba dando el día 16 de septiembre, que lo daban los otros presidentes, pero lo daban a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no tenían un horario fijo, pero pues como realmente también no querían molestar a mucha gente y tener la fiesta mexicana y empezar la fiesta mexicana, pues empezaron a darlo por ahí de medianoche. Ya cuando sonaban las campanas para hacer las 0 horas del día 16 de septiembre, es cuando empezó daban el grito la gente. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué tal de esto? Vamos a platicar también en un ratito más en la parte del siglo XX. Pues si es que realmente, pues como nos dicen, nos dan chance aquí entre todos estos y seguimos con el radio y no nos vamos de fiesta. A ver, Anet, ahora me toca contigo. No te pongas así, Esther. No pongas cara de que yo no terminé y quiero continuar. ¿Quieres continuar? ¿O le damos chance a tu hermana para que hable? ¿Qué hacemos? Chance. Ok. Bueno, a ver, Nanette, platícame. ¿Qué fue para ti terminar preparatoria y qué es para ti estar entrando o ya haber entrado a la universidad? ¿qué ves de cambios? ¿Qué le puedes decir a muchos de estos universitarios que nos están escuchando en este momento y a mucha gente, papás de familia, que van a meter a sus hijos a la universidad o que otros ya los metieron o que otros ya están estudiando? ¿Qué es para ti? ¿Qué fue este cambio? La verdad, bastante bueno, porque, no sé, sales de la escuela como muy rutina, monótona, que hace todo el mundo. Y pues seamos sinceros, ¿no? No todo el mundo estudia una carrera y es como ser alguien, no sé, está padre. Está padre. Está bien. Pues para quien no lo recuerde o no lo haya escuchado, ahí les voy a recomendar unos podcasts donde estuvo aquí Anet y casualmente Esther. Estuvieron hace 2 años que fueron vacaciones. ¿Qué era salir de vacaciones? ¿Cómo se preparaba para entrar a la escuela? Fue un gran programa. También hubo otro programa con Anet en donde fue muy motivante porque recibimos muchos mails de varios papás donde nos decían que qué bueno que la habíamos traído, porque ella nos platicó, por ejemplo, los problemas que tenía para escoger una carrera. Nos dijo que quería ser historiadora, nos dijo que quería ser bióloga, nos dijo muchas cosas. Y a ver, platícanos, ¿qué te motivó por estudiar esta carrera? Y platícanos, ¿qué carrera ya estás estudiando? Me metí a psicología. Sí fue una decisión bastante, bastante difícil y aunque ya haya entrado eso, sigo con la duda de si fue para mí, la verdad. Bueno, siempre hay, desde que yo estudié en la universidad había gente que empezó arquitectura y se cambió. Sí, tu hermano empezó amigas, medicina así. Y terminó en otra carrera, a pesar de que le encantaba la medicina. La situación más extraña es que como paramédico que ha sido, se dedica a hacer emergencias y muchas otras cosas, y le encanta la medicina y es herencia familiar, su abuelo médico, sí, y mucho. Todo. Y sin embargo un día dijo, pa, la verdad es que yo no quiero estudiar medicina porque son 10 años de mucho estudio, me quiero casar joven, quiero trabajar, quiero hacer un poco de dinero. Y pues de aquí a 10 años empezar a formarme como profesional, pues está canijo para mí, porque a mí me gusta, pues yo soy una persona que me muevo mucho, me muevo rápido, y hacer 10 años de carrera es muy difícil para mí. Entonces me quiero casar jovencito, y si me caso joven, pues no voy a poder terminar mi carrera. ¿Qué voy a hacer? Mejor estudio otra cosa. Se cambió a otra carrera, ¿no? Negocios internacionales, la terminó. Sí. Y pues siempre hay gente que se puede cambiar de carrera y pues en un momento dado, si no estás preparado, ves que no funciona para ti, pues en un momento dado te puedes cambiar. Pero no es el hecho decirme cambio de carrera, porque por algo la escogiste, ¿no? Sí, la verdad sí. Desde chiquita me ha llamado mucho la atención esa carrera. Así como ver el cerebro y tratar gente. Pero tú está querías padre. Psiquiatría. Sí. Y escogiste psicología clínica precisamente para no tener que estudiar medicina y luego especializarte en psiquiatría. Pues la verdad, por mí no había ningún problema en estudiar psiquiatría. La verdad, o sea, yo feliz. Pero sí está complicado el mismo hecho de que son muchos años y muchas cosas. También como que meterte en un psiquiatra también no es tan fácil, que digamos, ¿verdad? Entonces, la psicología clínica es muy similar. Lo único que te hacen relativamente es que no puedes recetar medicamentos y alguna otra cosa, pero no. Psicología clínica también entras a los hospitales psiquiátricos. Sí, tendré una ahí, pero hay un error grave en todo el mundo. Un psicólogo no trata locos, o sea, trata como gente con problemas emocionales o problemas de ese tipo. Eso no se le llama loco. Lo que se puede decir llamar loco si lo trata un psiquiatra. Entonces, sí hay mucha diferencia entre uno y otro. Esquizofrenia, donde ya necesita medicamentos. Especial. Un trato especial, pero sí es como un error bastante de voy a ir al psicólogo. Ahí no es trata locos. No. Pero sí hay como que mucha diferencia entre uno y otro. Estaría muy padre ser psiquiatra, pero no se puede. Ok. Bueno, pues tú también me dijiste, ¿no? Yo quisiera terminar mi carrera y si me caso, pues estudiar psiquiatría, hay que terminar medicina y luego todo lo demás, y también son muchos años, si vienen los cuando bebés. Cuando me case ya estará demasiado difícil, pero no sé, a ver qué Dios dice. Y psicología, pues si te casas, la puedes estudiar casada. Mira, de que se puede, y todas, ¿no? Yo digo, yo pienso, o sea, si pones de tu parte, ¿eh? Tu madre estudió dos carreras casada, y es más, una... cuando estaba embarazada de mí, así que... O sea, que en realidad, todavía casada, terminó preparatoria. Ya había terminado, pero le faltaba algunos exámenes. Más se me en el examen famoso de matemáticas que pocas mujeres llegan a terminar. Bueno, es que matemáticas es una materia difícil, o sea, complicada. No sé, jamás me gustó. Nunca los números y ya no nos íbamos. Okay. Y entonces, bueno, ¿cómo vas a hacer tus cuentas? ¿Cómo le vas a cobrar a tus pacientes si no sabes números? No, no, o sea, sí sé. O sea, tampoco soy ignorante, ¿no? Pero no es lo mismo sumar y restar y hacer eso a que la raíz cuadrada de no sé qué, o sácame la fórmula de yo qué sé, que eso de verdad que nunca lo vas a estudiar, nunca lo vas a usar en tu vida. Y yo sí soy de las que apoyan al pa' que estudias las fórmulas de no sé qué. Perdón, de no sé qué, si no las vas a aplicar en tu vida, ¿verdad? Pero, pues no sé. Pero yo creo que mucho de eso son conocimientos generales que les están dando a ustedes desde secundaria y preparatoria. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no voy a ser abogado, ¿para qué estudio civismo? ¿Y para qué estudio las leyes de México? ¿Y para qué estudio todo ese tipo de situaciones donde a lo mejor, o para qué sé lo que tiene que decir la Constitución? Pero todo es un deber de un mexicano. No, no, pero ser abogado tiene mucho, o sea, mucha validez, bueno, en mi punto de vista, porque si México sería un poquito más consciente de su país, o sea, sabría más cosas. Responsabilidad. Ajá, sabría más cosas. Sería un país muy, muy, muy diferente y pues en realidad seríamos algo mucho más fuerte de lo que somos ahorita, porque México es un país muy bueno. Tiene tierra muy fértil, tiene mar por todas partes, o sea, de un lado y de otro, que viene de diferentes lugares. Tiene desierto, tiene de todo, de eso. Tiene selvas, tiene eso, como tú dices, es un país que lo tiene todo. Todo tipo de frutas, de verduras, se puede dar cualquier tipo de crianza de cualquier tipo de animal. Además de que hay petróleo, hay oro, hay plata, hay cobre, hay acero, hay de todo. Pues carbón. Sí, la verdad sí. Y bueno, México, como tú dices, puede ser una potencia mundial, y es lo que una vez en estos micrófonos lo dije yo y lo hemos dicho también varia gente, ¿no? Si realmente Porfirio Díaz pues fue un gran dictador y a mi criterio un super presidente, yo siento que si lo hubieran dejado terminar su mandato y hubiera seguido la gente con ese tipo de ideas, México ahorita sería una cosa totalmente diferente. Seríamos la primera potencia mundial. Tenemos todo. O sea, yo creo que Estados Unidos y Rusia y China harían reverencia a México. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, muy de acuerdo. Y en mi punto de vista, si yo consejo a mexicanos es que estudien un poquito más de su país y un poquito más de leyes, porque, no sé, por ejemplo, los estacionamientos deberían de ser gratis y no lo son. Entonces te ahorrarías los 5 o los 3 pesos o los 25 pesos del estacionamiento. Y, o sea, que el mexicano sepa más cosas sobre su país, que sepa los verdaderos derechos que tiene y los aplique y los ejerza y los obligue a que se los den, sería un México muy, muy diferente. Eso es cierto y poca gente lo sabe. Un derecho constitucional es que el estacionamiento donde estacionaban el caballo, el coche, todo lo demás debería ser gratis. Es un derecho constitucional y muchas cosas que después se fueron aplicando, y el estacionamiento es como tú lo comentas, algo que tiene que ser gratis, tiene que ser un servicio que se le da a los mexicanos por situación como un derecho constitucional. Y algo que nadie sabe o muy poquita gente sabe. Y te dicen, Te avientan, si tienes tu boleto sellado, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Si no lo tienes, bueno, pues ya. No, y si te fue bien, porque si vas al centro comercial te puede costar 20, 25 pesos. Si vas al cine en no sé qué lugar, bueno, te tardaste 2 horas, entonces ya te cobro 40 pesos y hasta te acodará y ya no quieres ir porque pues... O sea, ¿cuántas veces no es como necesito una cosa al súper y no vas al súper hasta que de verdad necesites muchas cosas para no pagar los 3 pesos del súper o los 5 pesos? Y bueno, a mi punto de vista sí es como parte de la ignorancia de todos, ¿no? Y todo eso es cosas que has estudiado entre secundaria y preparatoria. Pues ahí está lo que estamos comentando. Entonces, matemáticas también debe de funcionar para mucha gente. Para ti a lo mejor no, pero para mucha gente. Para otras gentes que dijeran, oye, estoy en segundo de preparatoria porque estudio anatomía, si yo no voy a ser ni doctor, ni biólogo, ni X. A lo mejor quiero ser matemáticas o quiero ser historiador o voy a estudiar X cosa. ¿Por qué voy a estudiar anatomía? Y sin embargo yo digo que pues siempre la anatomía es pues estudiar el cuerpo humano, estudiar la vida, cómo funciona. Pero un poquito de estudio a nadie le va a hacer mal, tenga la edad que tenga. O sea, nunca va a estar mal un poquito más de estudio y uno menos. ¿Y cómo ves tú, Esther, todos estos estudios que ya estás empezando, que vas a empezar a tener? Civismo, por ejemplo, historia, que matemáticas, que ya no se llama aritmética. Pero ella es buena. Español, literatura, todas estas materias que ya estás empezando a tener, idiomas y todo esto. Pues me siento bien haciendo las materias. Y aprendiendo. Pues bien, amigos, nos vamos a ir un corte y vamos a continuar en la parte del siglo XX y vamos a continuar con esto de la fiesta mexicana. Continuamos en breve. No se nos duerman y si ya están de pachanga, sigan con el radio y si no, por lo menos bajen el podcast. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lito Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es... Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios en esta noche mexicana del 15 de septiembre. Pues en realidad vamos a hablar un poquito en este espacio de siglo XX. Yo sé que me voy a remontar un poquito al siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Por qué? Porque pues realmente siglo XVII... fue cuando ya nos pertenecía 1810 y fue la declaración de la independencia. El primer comandante en jefe que se dio en ese momento, pues fue Miguel Hidalgo, quien además dio el grito de Dolores. Continuó Ignacio Allende también en esa parte, Ignacio López Rayón, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Agustín de Iturbide, ¿quién más? Francisco Javier Venegas, Félix Callejas, Juan Ruiz de Apodaca, Francisco Novela, Juan de O'Donoju, y pues todos ellos, la corregidora. ¿Quiénes no recuerdan todos estos personajes que también lo que estábamos comentando ahorita, que estudiaron en primaria, secundaria, preparatoria? Pues la independencia de México fue la gran consecuencia de un proceso político, social, pues realmente resuelto por vía de las armas, ¿no? Donde pues México puso el fin a este dominio español en todos estos territorios que no se llamaban México, sino era la Nueva España. Y pues esta guerra de independencia mexicana pues tuvo como su antecedente la invasión de Francia a España, que fue en 1808. Y pues en realidad